Presentamos ahora temas bíblicos. Seguimos con nuestro interesante tema, el cristiano y el matrimonio. Hemos dicho bastante sobre los problemas que acarrean los matrimonios mixtos, cristiano con incrédulo. Pero aún más, el cristiano que se casa con un inconverso enfrentará constantemente un conflicto por cuanto el Espíritu Santo traerá convicción de pecado a su conciencia. Aquel o aquella creyente que se casa con una persona inconversa deberá sentir esta carga. A pesar de eso, la fe de algunos se ha enfriado y sus conciencias se han endurecido. ¿Sí? Cauterizado, debido a su constante desobediencia a Dios, uno como que aprende a vivir con la conciencia intranquila y luego ya como que resulta fácil estar en esa forma. En la primera epístola de Timoteo, capítulo 1, versículos 18 y 19, dice esto: Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y en la misma carta, capítulo 4, versículos 1 y 2, dice: Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Eso de conciencia cauterizada ocurre con frecuencia. Y por eso la conciencia no le remuerde. La verdad es que si usted es un hijo de Dios y está unido en yugo desigual con una persona incrédula, habrá conflicto en su alma. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y la del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Gálatas 5:17. Dios por eso dice que uno le entregue todo su ser, sin reserva, para hacer lo que honra a él, completamente todo. Ahora, ¿cómo puedo hacer esto si me caso con una persona inconversa, lo cual es directamente en sí contra su voluntad, y le doy mi cuerpo a mi cónyuge, en lugar de entregarlo totalmente a Dios? El inconverso exigirá algunas cosas del creyente, mientras tanto Dios exige otras cosas a quien obedezco. El incrédulo querrá que uno haga algunas cosas que en ninguna manera contribuirán para la gloria de Dios, porque al incrédulo no le interesa glorificar a Dios, en tanto que Dios quiere que uno considere cómo las cosas que uno hace contribuirán a la meta de honrarle a Él y para el propio crecimiento del cristiano. Constantemente se le pedirá al cristiano que rebaje sus normas a fin de acomodarlas a las normas del inconverso. No va a ser al revés. Si no quiere usted rebajarlas, bueno, habrá conflicto con el cónyuge. Pero si uno la rebaja, tendrá conflicto con su conciencia iluminada y, claro, le dará cuenta de que uno mismo se dará cuenta que está deshonrando al Señor. ¿Qué miseria es vivir la vida cristiana así? Uno quisiera asistir a la iglesia para estar allí con los hermanos, contribuir para la causa del Señor, en fin, para crecer. Pero ¿qué ocurre? Por el otro lado está el cónyuge inconverso, que no quiere tal cosa. Para él o para ella más importante es quedarse en casa, salir de picnic, ir a fiestas o cosa por el estilo, que para el cristiano o tiene poca o ninguna importancia, o en algunos casos hay cosas repugnantes. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo?, pregunta Amós, y es cierto. Simplemente no pueden congeniar. ¿Pueden acaso vivir juntos como marido y mujer y ser felices cuando hay entre ellos una brecha tan grande? Esto es imposible en el plano espiritual. ¿Pudiera acaso ser posible? A nivel, digamos, humano, en algunos casos hasta las diferencias denominacionales han causado serios problemas en el matrimonio cuando ambos son regenerados pero pertenecen a diferentes denominaciones. En razón de que el incrédulo y el creyente sostienen tanta diferencia entre sí, el problema será verdaderamente superior. Si el creyente sigue las instrucciones dadas en 2 Corintios 6:14, salid en medio de ellos, pueblo mío, y no contaminarse con eso y yo recibiré, nunca se encontrará unido en yugo desigual con un incrédulo en matrimonio. Pero ¿qué de aquellos matrimonios en los cuales ambos cónyuges eran inconversos al tiempo de casarse, pero posteriormente uno de ellos creyó en Cristo como Salvador? ¿Qué debe hacer el creyente en tal situación? También puede ser que cuando se casaron, el creyente era insensible a las verdades espirituales, no se había desarrollado, porque estaba lejos de la comunión con Dios, y por eso se casó con una persona inconversa. Más tarde, habiendo restaurado su comunión con Dios y deseando honrarle en todo aspecto de su vida, el creyente confronta la seria pregunta de qué debería de hacer en su relación matrimonial. Bueno, el capítulo 7 de 1 Corintios asienta algunos principios que nos enseñan cómo debe regularse un matrimonio mixto que ya ha sido consumado. La separación después de que tal matrimonio ha sido establecido es prontamente descartada. Sin embargo, si el cónyuge inconverso quiere separarse, eso no quiere decir que el creyente pueda volver a casarse, no. Si un creyente está casado con un inconverso, cualquiera que fuere la razón, Dios no quiere que ese matrimonio se rompa. En los ojos de Dios, el matrimonio es permanente, indisoluble. Pablo escribe, por ejemplo, a los corintios, asentando directrices con respecto a los matrimonios mixtos. Por ejemplo, dice, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. 1 Corintios 7, 12 y 13. Claro, el creyente no debe abandonar al inconverso si el matrimonio ya ha sido consumado. Es muy probable que en la situación en Corinto, Pablo estaba tratando con matrimonios que habían sido celebrados siendo ambos, contrayentes todavía inconversos. Posteriormente, uno de ellos, como se llegó el Evangelio allí a Corinto, uno de ellos fue salvo como resultado de escuchar el Evangelio. No obstante, cualquiera que hubiere sido la razón por el matrimonio mixto, la voluntad de Dios es que el matrimonio sea permanente. En el versículo 12, Pablo dice, y a los demás yo digo, no el Señor. Algunos asumen que Pablo estaba escribiendo una declaración que no era inspirada por Dios, pero ese no es el caso. Lo que Pablo quiere decir es que no hay ningún mandamiento directo y específico de parte de Dios respecto al asunto. Sin embargo, Pablo escribió bajo la autoridad apostólica y bajo la inspiración del Espíritu Santo, porque toda escritura es inspirada por Dios. Lo que escribió tiene la autoridad de Dios que lo respalda. Lo que él dice, más bien, no hubo otra cosa tan específica o escrito hasta ese momento. De aquí que el miembro de la familia cristiana tiene que hacer todo lo que le sea posible para mantener unido su matrimonio. Por otro lado, si la demanda de separación procede del miembro no cristiano de la familia, Pablo da las siguientes instrucciones. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Versículo 15, 1 Corintios 7. Esto simplemente significa que el creyente no debe buscar la separación, pero si el cónyuge inconverso quiere marcharse, el creyente no debe interponerse en el camino. De esta manera se evita la pelea entre ellos y se mantiene la paz. Además, el cristiano no está bajo esclavitud para negar su fe a fin de evitar que su hogar se destruya. Sin embargo, algunos han entendido mal la frase de este versículo, por lo cual se afirma que el creyente no está sujeto a servidumbre en semejante caso. Algunos interpretan esto como permitiendo que el creyente se case con otra persona, pero Pablo no está dejando de lado el principio del matrimonio que ya ha sido anunciado en 1 Corintios 7, 15. Por el contrario, lo que él está indicando es que el creyente no debe negar su fe solo por evitar tener un hogar roto. Tanto Cristo como Pablo enseñaron que el matrimonio es permanente, incluyendo los matrimonios mixtos entre el creyente e incrédulo. Aunque el inconverso puede iniciar el divorcio, el creyente nunca puede hacerlo. Y si el divorcio fue obtenido por el incrédulo, no se le permite al creyente volver a casar. El versículo 11 señala, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido. Consecuentemente, no hay ningún respaldo en este versículo para el divorcio. Para el cónyuge cristiano, el apóstol dice que la mujer creyente no se separe del marido, y si se separa, o sea, si la unión es disuelta por el inconverso, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido, creyente no abandone a su mujer. Versículos 10 y 11. Si usted es cristiano, Dios prohíbe que se divorcie de su cónyuge inconverso y que se case de nuevo, aun cuando el incrédulo sea el que abandone. Si el incrédulo quiere dejar, nada se podrá hacer en el caso. Todo lo que se podrá hacer es permitir que se vaya, pero ¿usted queda libre para casarse otra vez? Esto es la palabra de Dios. Pablo también da instrucciones sobre qué hacer si el incrédulo no desea divorciarse. La Escritura dice, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. También dice que el marido incrédulo es santificado en la mujer y que la mujer incrédula es santificada en el marido. Esto no significa que el incrédulo es salvo por la mera asociación con el creyente y sin la fe que salva. Santificar significa ser apartado para las bendiciones de Dios. Esto es dedicado o consagrado por estar unidos a estar uno unido a un cristiano. La misma cosa es verdad también con respecto a los hijos que nacen de tal unión. Sin embargo, el incrédulo puede eventualmente llegar a ser salvo. Porque, ¿qué sabes tú? Pregunta Pablo, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido. ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? El creyente debe interesarse en la salvación de su cónyuge inconverso. Si el creyente tomare la decisión de terminar la relación matrimonial, sería lo mismo que cortar toda otra oportunidad para testificar al cónyuge inconverso. Ahora pasamos a lo que dice en Mateo capítulo 19, porque muchos preguntan, bueno, ¿y no da Jesús allí licencia para casarse? Bueno, no todos están de acuerdo exactamente con esto, y no es muy fácil, le diré que no es tan fácil como parece. Voy a leer desde el versículo primero en el capítulo 19 de Mateo. Aconteció que cuando terminó Jesús, o cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes, y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera. Y el que se casa con la repudiada adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre, con su mujer no conviene casarse. Todo esto en Mateo 19. Repito, no todos están de acuerdo de que aquí está la licencia para casarse cuando interviene el caso de infidelidad. La palabra fornicación puede ser interpretada como infidelidad. Vamos a suponer que Teresa se casó con Rubén. Y supóngase que Rubén le es infiel a ella. Lo primero que tiene que hacer ella es perdonarle si Rubén se arrepiente. Pero supóngase que Rubén, paso a paso, lo que ocurre con mucha frecuencia, vaya de mal en peor y luego virtualmente abandone a ella. Bueno, ella o él comienza el divorcio porque ya se enamoró de otra, lo que ocurre con mucha frecuencia, y el otro se queda solo. El que se quedó solo, ¿tiene derecho para casarse? ¿O debe ya quedar soltero toda la vida por ser cristiano? Algunos dicen, nunca debe casarse. La impresión aquí es que no es exactamente así. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, versículo 9, del capítulo 19 de Mateo. Entonces, todo lo que sigue es excluyendo la infidelidad. Cuando hay infidelidad, lo que sigue no cuenta. Porque dice, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. No existiría adulterio si la razón del rompimiento del matrimonio es infidelidad. Pero repito, no todos están de acuerdo con esto. Alguno podría preguntar, ¿cómo testificar eficazmente al cónyuge inconverso? Porque lo que una persona casada cristiana no quiere es, por supuesto, el divorcio, no lo quiere nadie. Algunos cónyuges cristianos parecen tener la impresión de que deben predicar a sus maridos o mujeres, según el caso, inconversos, en cada oportunidad que se les presente. Pero esto no es lo que indica la Biblia. El pasaje central que da instrucciones a la esposa cristiana sobre cómo testificar a su esposo está en 1 Pedro 3, 1 al 4. Aquí, un pasaje tan conocido que he citado tantas veces dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Hasta aquí la cita bíblica. Sin embargo, el hecho de que un matrimonio mixto pudiera resultar en la salvación del inconverso no concede licencia para que una persona desobedezca intencionalmente los mandamientos de Dios y entre en tal unión. En otras palabras, si usted es salvo o salva, pero la persona con la cual está comprometida en noviazgo no es cristiana, no tiene derecho para casarse con tal persona esperando que más tarde él o ella creerán. No. Nada en este pasaje implica licencia para contraer matrimonio con los incrédulos. Aquí se trata solamente con aquellos que ya están casados. El yugo desigual se expresa y específicamente es prohibido en 2 Corintios 6, 14 y 1 Corintios 7, 39. En Santiago 4, 17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Claro, las instrucciones con respecto a la partida del cónyuge incrédulo fueron dadas únicamente para aquellos que ya habían entrado posiblemente en ignorancia en una relación desigual. Quizás ya cuando el Evangelio los alcanzó, ellos ya estaban en una situación de incrédulos, luego se convirtió uno y el otro no. 1 Corintios 7, 17 expresa la voluntad de Dios para aquellos involucrados en matrimonio mixto. Dice así, pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Ahora, este versículo está contenido en la sección del capítulo que trata justamente de los matrimonios mixtos y trata de muchas cosas relacionadas con el matrimonio. 1 Corintios 7. El tema del pasaje no cambiará, sino en el versículo 25. Por tanto, el creyente debe permanecer en el estado matrimonial en el que estaba cuando llegó a ser cristiano. Dios ha ordenado que los matrimonios sean permanentes, indisolubles. Si un creyente se ha casado con una persona inconversa, tal vez en ignorancia, él o ella, según el caso, no deben separarse. Ahora, si el incrédulo se divorcia unilateralmente, el creyente poco podrá hacer para impedírselo, si es que la decisión de parte del incrédulo ya está tomada. Él o ella, según el caso, no puede sentir el temor de Dios que siente el cónyuge cristiano, pero él o la persona creyente no puede volver a casarse, dicen algunos. Sin embargo, si hay razón para acusar, y esto es evidente, de infidelidad del que se va, Jesús parece a hacernos ver en Mateo 19:9 que no incurre en el pecado de adulterio el cristiano que se queda porque el incrédulo que se fue le ha sido infiel. Vamos a ver un poquito de nuevo el primer pasaje que hallamos en las Escrituras concerniente al matrimonio. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2, 23 y 24. El principio original de Dios con respecto al matrimonio es asentado en estos versículos. Ahora creo que note que, o quiero que note que el divorcio no es parte del programa de Dios, como dije al comienzo. Cuando Él instituyó el matrimonio, esto es Dios, no hizo provisión alguna para el divorcio, en caso de que el matrimonio no resulte bueno o que le salga mal. No, no, no. Dios es inmutable. Habiendo asentado sus principios una sola vez, jamás los va a cambiar. Quiero que observe cuidadosamente algunas porciones de la Biblia que confirman esta afirmación. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice en la Biblia. Él dijo, y no hará, habló, ¿Y no lo ejecutará? Libro de Números, la última cita, 23:19. Porque yo, Jehová, no cambio, dice en Malaquías 3:6. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa de la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, Hebreos 6:17. Así que Jesucristo es el mismo, ayer y hoy por los siglos, dice en Hebreos 13:8. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre, de las luces, en el cual no hay mudanza de sombra ni de variación. Santiago 1:17. En el Salmo 33, en el versículo 11, dice con respecto a la palabra de Dios: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Salmo 119:89. Dice luego: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Esto significa que su palabra, la Biblia, es inmutable. Si Él cambiara una sola cosa, podría bien cambiar otra. Podría cambiar su plan de salvación o su plan con respecto a las cosas por venir. Pero Dios no cambia. Lo ha dicho una vez y eso lo deja establecido para siempre. Cristo mismo, muchos años después de celebrado el primer matrimonio, reafirmó el principio del matrimonio que se dicta en Génesis 2, 23 y 24. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mateo 19, 4 al 6. La intención y propósito de Dios era que el matrimonio sea para toda la vida. Esto es, mientras ambas personas vivan. Los contrayentes de un matrimonio debían permanecer casados el uno con el otro. No habían procurado terminar esta sagrada relación, porque es sancionado por el Señor. El divorcio no es mencionado en las Escrituras, sino muchos años después de que el matrimonio fue instituido por Dios. De hecho, no es mencionado sino hasta después que la ley fue dada, la ley mosaica. En los 10 mandamientos, por ejemplo, que Dios dio al pueblo hebreo por Moisés, no hay mención del divorcio. 2 de los mandamientos, el 7º y el 10º, indirectamente prohíben. Éxodo 20:14. Allí dice: no cometerás adulterio. Y si divorciarse y casarse de nuevo es adulterio. Y el versículo 17 contiene el 10º mandamiento y dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No hubo ninguna otra ley suplementaria para la que fueron dadas por inspiración y por comisión divina. Sin embargo, entre las leyes dadas como permiso por medio de Moisés, dadas por inspiración, pero no reflejando la voluntad directa y primaria de Dios, consta sí la ley del divorcio. Vamos a tener que examinar esto un poquitito más a fondo, si Dios nos lo permite. Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.